Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro, Carlos. Muchas gracias por darnos este rato. Bueno, Carlos, un poco para saber cómo evalúas esta firma que ha hecho el presidente de este decreto de necesidad y urgencia. Estamos hablando del decreto de necesidad y urgencia que firmó el pasado día lunes, se publicó en el boletín oficial ayer martes, sobre la ley de extinción de dominio, y que bueno, ya han comenzado las críticas, quienes están a favor, quienes están en contra, quienes dicen que es un instrumento que va a servir y quienes dicen que no va a servir. ¿Cuál es tu posición, Carlos? Bueno, yo estoy totalmente a favor, digamos. Bueno, ya había manifestado esta postura con anterioridad, reclamando la necesidad de la sanción de la ley. Este es un tema que el Congreso viene postergando desde hace varios años. Tuvo media sanción en diputados, en senadores en primera instancia, se cayó, después tuvo una media sanción en diputados, se volvió a caer, tuvo otra media sanción en senadores, se volvió a caer, porque no hay un consenso respecto al tema, y creo que este decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente coloca sobre la mesa un tema central, digamos, que es una herramienta de política criminal muy moderna, que permitiría agilizar los procesos y recuperar los robados centralmente, o quitar el patrimonio a las asociaciones ilícitas que se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, teniendo en cuenta que además Argentina ya ha firmado varios convenios internacionales que la obligan expresamente a sancionar una norma de estas características. Bueno, el decreto de necesidad abre la posibilidad de que el Parlamento, que a su vez también discuta el tema, y si logra un consenso adecuado, el gobierno también ha manifestado su voluntad de avanzar en ese sentido. Uh-huh. Justamente ayer Rogelio Frigerio, luego de una reunión de gabinete que había sido encabezada por el presidente, dijo que podrían incluirlo el tema en sesiones extraordinarias durante el mes de febrero. Esto si hay consenso para avanzar por la vía legislativa. La realidad es que hasta ahora, digamos, el consenso que se había alcanzado en la Cámara de Diputados no alcanzaba. Digamos, no alcanzó porque el kirchnerismo se opuso muy fuertemente en el Senado y armó un acuerdo con el PJ, transformando sustancialmente lo que había sancionado el diputado. Te diría que lo planteó exactamente lo contrario a lo que había planteado la Cámara de Diputados. Uh-huh. Porque vuelven a vincular el tema de la extinción del dominio a un proceso penal. Tengamos en cuenta de que obtener una sentencia firme en caso de corrupción, por ejemplo, tiene un promedio de 14 años. Uh-huh. Con el nivel de recursivo que tenemos en Argentina, con lo cual en esos 14 años desaparecen los bienes, un sinnúmero de operaciones en el medio que impiden hacerse de estos bienes. Es una herramienta que viene funcionando muy bien en distintos países del mundo, no es un invento argentino, que ha sido una herramienta central, fundamentalmente para el combate del narcotráfico en el caso de Colombia, y para diversas actividades ilícitas, que ha permitido un combate mucho más adecuado en España, en Estados Unidos. Diría que la gran parte del hemisferio occidental tiene leyes que en este sentido, que forman parte de los convenios que Argentina ha firmado, ¿no? Uh-huh. Carlos, y vos, desde lo político, digamos, ¿vos considerás que de aplicarse, que se va a poder aplicar aquí? Porque, por ejemplo, ya hay hoy notas en diferentes medios que hablan de que los bienes, por ejemplo, de los Kirchner, de la familia Kirchner, quedaría fuera de esto, que no se podrían tomar esos bienes. Es decir, que hay algún vericueto que hace que esta ley de extinción de dominio no pueda ir, por ejemplo, contra los hoteles de los Kirchner. Mira, yo no sé puntualmente, yo no soy abogado, pero digamos, la realidad es que yo no sé si puntualmente la ley no puede estar hecha expresamente contra una persona. Digo, esta es una herramienta de política criminal moderna, que me parece imprescindible que se aplique en la Argentina, porque eso permitiría, hoy hay más de 23 mil millones de pesos en bienes que ya tiene la justicia bajo medidas cautelares que para poder avanzar en el decomiso, que es la figura que está prevista en nuestro Código Penal, tiene serísimas dificultades, y esos bienes se deterioran, están secuestrados de alguna manera por la justicia, pero se deterioran porque el Estado no se puede hacer de esos bienes, no se puede rematar hasta que no culminen los procesos. Hay aviones que están metidos en hangares sin utilizar y con el deterioro del paso del tiempo, hay automóviles de alta gama, hay inmuebles, hay, la verdad, solamente ya en este momento, hay bienes que nosotros por más de 23 mil millones de pesos. Uh-huh. Lo que se calcula es que estamos hablando de cifras de magnitudes inimaginables si lográramos una herramienta de estas características. Uh-huh. Por supuesto, en el detalle puede haber alguna cuestión que se escape, será materia de discusión posterior, pero creo que hay que avanzar definitivamente en una norma de esta característica, y me parece que el decreto de necesidad de urgencia te pone arriba de la mesa el problema y obliga a una definición e impide las dilaciones en este tema. Y aquí claramente vamos a definir quiénes están a favor de seguir protegiendo un esquema de corrupción o quiénes pretenden transparencia y claridad en este proceso. Para que no tengan inconveniente, no van a tener ningún problema. Para que los que están escuchando, Carlos, entiendan también que para qué sirve. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con las máquinas, vehículos, para que la gente sepa qué? ¿Se lo van a dar, a la policía, a algunas dependencias, como para que utilicen los autos? ¿Se va a ver autos acá en Tandil también? En términos generales, lo que se busca es desapoderar del patrimonio a la asociación ilícita, al implicado, y rematarlo. Bien. Como una forma transparente de solucionar problemas. La entrega de los bienes a las fuerzas federales, por ejemplo, de comiso, se hace bajo la figura del comodato, porque como todavía no están terminados los procesos penales, no se puede tomar una decisión definitiva respecto a la cuestión, y eso es lo que termina generando deterioro, o termina generando, por ejemplo, que el yate de lujo que se le comisó a Jaime, sí, es un yate de más de $1 millón, que se está utilizando hoy para hacer patrullaje en el Delta, en el río Luján, precisamente por parte de prefectura, pero se puede utilizar solamente en canales muy altos, sí, porque se trata de un yate que no está diseñado para hacer el patrullaje fluvial, Entonces, si se pierde es mucho mejor venderlo, sí, y con eso por ahí hasta comprar dos, tres elementos o naves que son específicamente diseñadas para la utilización que necesita realizar la prefectura. Uh-huh. Se lo usa como un elemento adicional y hasta simbólico, si vos querés, porque se trata de bienes decomisados. Uh-huh. Pero lo ideal sería que, por ejemplo, lo que se utilizó, los $800,000 como se le secuestraron al venezolano el avión, el valijero. El valijero, uh-huh. Con eso se terminaron haciendo jardines de infantes, misiones. Bueno, eso es una utilización concreta, cuando vos tenés el dinero metálico, después el Estado puede realizar devolverle a la comunidad en obras o en infraestructura el dinero que previamente lo robaron. Uh-huh. Carlos, ya metiéndonos en lo que van a ser las próximas elecciones, un tema que entiendo que es de discusión dentro del ámbito de Cambiemos es el desdoblar o no desdoblar las elecciones entre las presidenciales y la provincia de Buenos Aires, la nivel nacional y la nivel provincial. Hay quienes están a favor de desdoblarlo y quienes están en contra, ¿Vos cómo lo ves? Yo ya me he pronunciado en ese sentido, en forma personal, yo estoy en contra de desdoblamiento. Creo que hay que mantener, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el sistema unificado que tenemos, pero esto es una opinión personal. Uh-huh. En este momento hay una comisión votada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires que tiene representación de todos los partidos políticos, que está... ¿Hola? Sí. Ah, ¿me escuchás? Sí, escuchamos un lado. Sí. Por eso pensé que te había cortado. Hay una comisión que está integrada por representantes de todos los partidos políticos que está en este momento debatiendo y que va... creo que en el mes de febrero, fin de febrero, tiene que entregarle un dictamen una opinión que no es vinculante, pero es una opinión fundada por la pluralidad a la gobernadora Vidal. Y posteriormente a eso seguro se tomará una decisión. Mi opinión es la que yo te digo, acabo de decir, creo que no es conveniente cambiar las reglas electorales cuando estamos tan cerca del periodo electoral. Pero Carlos, esta es mi opinión personal, sí. Ahora, digo, está claro que en el país estamos jugando un aquelarre en donde vamos a terminar en 850 elecciones distintas, producto también de nuestro propio sistema federal, ¿no? Pero convengamos que esto tiene que ver con una estrategia. No comparto que las elecciones o el sistema electoral tenga que ver con las estrategias. Digo, entiendo de que funciona así, soy parte de ese proceso, pero digo, la realidad es que yo creo que las reglas de juego desde el punto de vista electoral deberían ser definidas previamente, inamovibles, o en todo caso, si se modifican, se deberían modificar con mucha antelación, cosa de que no tengan afectación sobre la cuestión inmediata. Esa es mi opinión, la mantengo, eso es una opinión personal, digamos, obviamente. Más allá de la estrategia, de cómo traccionaría el hecho de Vidal ya consagrada como gobernadora, cómo jugaría para la presidencial o al revés. Eso son todas especulaciones a la luz de las encuestas, que son la fotografía de un momento determinado. Y siempre las películas, no las fotos. Y hablando de encuestas, Carlos, ¿tenés así datos de últimas encuestas que se estén haciendo? Sí, obviamente, digamos, no hay dirigente político que no tenga, o que no lea asiduamente distintas encuestas sobre la opinión pública. Yo soy un dirigente político, obviamente leo encuestas de distinto tipo. Tiene una evaluación, depende de cómo... Pero debes tener alguna que te resulte la más confiable, seguramente. Sí, en general tomo nota, digamos, yo miro mucho más tendencias que te resultan en encuestas. Hay una sensación siempre con las encuestas que se ven tipo tabla de posicionamiento de los equipos de fútbol. Sí. Y la realidad es que esa es la peor manera de leer una encuesta, digamos, eso es mirarla como una foto. Y bueno, eso no tiene sentido. Solo te advierto que hay tendencias, algunas son mucho más permanentes que otras, y hay afectaciones que tienen un impacto coyuntural que depende de la evolución de otras variables. Entonces, las encuestas son una herramienta más, ¿no? El problema es que en la Argentina las hemos transformado casi en un fin en sí mismo. Lo mismo... Es imposible ganar en la encuesta y no en la elección. El mismo análisis que haces para las encuestas a nivel provincial y nacional, ¿las haces también para el ámbito de Tandil? Porque han aparecido varias encuestas con distintos porcentajes, sí. ¿No? Sí, algunas de las encuestas que vi estaban claramente direccionadas. Claramente. Por las preguntas, digamos. Ah, bien. Cuando depende, porque digo, para los que tenemos algún oficio en estas cuestiones, cuando vos lees la pregunta, vos te das cuenta de qué es lo que está buscando. Y sí. Condiciona la respuesta posterior. Entonces, muchas de esas encuestas que aparecen, están a veces direccionadas por el sentido de las preguntas previas. ¿Qué difícil va a ser para vos las elecciones en Tandil, Carlos? No, lo digo en el sentido que vos tenés afinidades en los dos sectores, tanto en el lunguismo como en el macorelismo. Está bien, digamos, yo ya estoy, no voy a decir viejo porque me tiro tierra a mí mismo, digamos. Sí, por favor. Pero soy un antiguo, si vos querés, con mucha trayectoria, Carlos, decía así. Con mucha trayectoria. Claro. Eso me coloca a veces más allá del bien y del mal en las cuestiones, digamos. Y por supuesto que tengo amigos y conocidos en ambos sectores, si se puede hablar de sectores, en las dos candidaturas que están planteadas previamente. Pero eso no hace más que mostrar la riqueza, el funcionamiento de un espacio, digamos. Sí. Lo importante es conservar el espacio y preservar la decisión democrática en el mismo. Carlos, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes.